like everything you say is a sweet revelation. All I wanna do is get into your head. That we could stay alone, you and me and this temptation. Sipping on your lips, hanging on by a thread. Baby, late night watching television. But how'd we get in this position? It's way too soon. I know this isn't love, but I need to tell you something. Like that, said you could keep them. I don't know how to act or if I should be leaving. I'm running out of time, going out of my mind. I need to tell you something. Yeah, I need to tell you something. Voz Radio, la voz del pueblo organizado, presenta. Por respeto a la libertad de expresión, nuestro medio de comunicación colabora a la difusión de las opiniones de los conductores e invitados de nuestros programas, pero esto se emite bajo la estricta responsabilidad de ellos y no necesariamente refleja la postura de nuestra voz radio. Estación. Escuchando nuestra voz radio, la voz del pueblo organizado. Human, yo me regocijo con lo que tú traes. Oye, ya voy a empezar también a jalarme esas rolitas para mí. Y estábamos viendo un poquito el video para reconocer a los de... uno de los de Army of Lovers que aparece en este video. Cuéntame más de ese grupo, Gravitonas. Está, está pues, intenso. Es un grupo reciente, prácticamente empezaron en 2010. Bueno, los firmaron, de hecho, dos disqueras de Universal Music, Rusia y Suiza, a ese nivel para que entraran en ese mercado. Han colaborado también con un grupo japonés que se llama Heisei Jump, principalmente Andreas Orff, el vocalista. Y en 2011 apareció su siguiente material, el material Religious. Y entonces, este tema, de hecho, está, entró como un sencillo, Bipolar Lonely. Y bueno, les está abriendo una posibilidad muy amplia de participar en el mercado del rock pop de corte escandinavo, pero me parece que con una propuesta incluso visual muy interesante, como puedes ver, que juega mucho con esto de las identidades también. Oye, pues ahora sí que a nosotros se nos da bastante eso de las identidades. Y yo te estaba poniendo a los de Sid, pero ya se me quiere apagar la máquina, me está traicionando la tecnología. Pero bueno, uno de los cantantes se llama Peter Fox y él tiene su propio conjunto y bastantes interpretaciones. Pero aparte está Boatzone, Dale y Tania Stephen, que bueno, este conjunto, te digo, tiene mucha gente, muchos participantes, y hace poquito estuvieron en México el año pasado. Entonces, bueno, está sabrosito para empezar y vamos a cosas moviditas. Seguimos con lo movidito. Te voy a poner, te voy a ofrecer ahora a Amid al-Shaari. Ay, bueno, este señor es de Líbano y habita en Egipto. Tiene mucha música. El tipo es bastante prolífico. Tiene pues música desde los 80s. Y produce, o sea, tú puedes buscar y te encontrarás cantidad de discos de él. Y ha tenido sus colaboraciones con Amir Diab. Tiene una voz muy particular. Y bueno, la que vamos a escuchar aparece en un disco muy recomendable si les gusta el estilo de música árabe u oriental, pero que además es bailable. Hay un putumayo que tiene además mezcladas las canciones. Es un material muy interesante porque, bueno, los putumayos siempre aparecen y rescatan música de todo el país, de todos los países, y te dan una muestra muy muy buena, ¿no? Para que no te quedes con lo mismo de siempre, pero en este caso este disco que te digo es una mezcla de varios artistas y es muy muy recomendable. Y pues de tu lado, de mi lado, pues nos vamos de nuevo un poquito de K-pop con un grupo también muy apreciado de una banda de 5 chicas integrantes surcoreanas que se llama 4minute. Y bueno, esta banda es muy conocida, sobre todo con este tema que vamos a escuchar ahorita, Heart to Heart, porque en uno de los videos, ya sabes que tienen varios, que grabaron, interviene Lee Jung, que es el bajista del grupo Cien Blue también. Entonces colaboró con ellas y bueno, igualmente si quieres ahorita platicamos la cantidad de premios que se han llevado. Pero además es una propuesta visual muy agradable. Ah, bueno, y del que yo te estoy mencionando es el Arabian Group, que es el putumayo de donde yo sugiero que todo ese disco completo es fabuloso, porque además al estar mezclado de verdad ni lo sientes, ¿eh? Sientes las transiciones están tan bien logradas que no hay huecos y es muy agradable. Entonces, pues nos vamos con esto para que sigamos pasando aquí el viernes previo al fin de semana de pachanga. Sí, sí. Shine, I'll be the light. banda. Escuchando nuestra voz radio, la voz del pueblo organizado. Yeah. Lindo. Se te salen los corazones, ¿eh? Con ese tipo de rolitas así, de chamaquita quinceañera que gusta de estos grupos. Sí, sí, sí. Bueno, son fórmulas, yo creo, muy estudiadas, pero, y sí, evidentemente, este video, cuando uno lo ve, es una historia de amor, o debería decir de desamor y de me niego a sacarte de mi vida, ¿no? No, y no, y no. Sí, sí. Bueno. Y pues el mío, en realidad, según el conteo aquí, tiene 17 álbumes desde el 83 hasta, pues casi hasta la fecha. Y incluye pues de todo tipo de combinaciones. Está metido como Arabic Pop, pero en realidad a veces sí suena un poquito más a música folclórica, algo más tradicional, pero bueno, sí, sí se puede prestar a Amid al-Shaeri para ponerlo en fiesta, en discotecas, sí hay remixes de la música de él. Entonces, bueno, esa fue para que sí nos vinculemos a través de varios continentes, para no estar solamente, porque el otro día hacía comentarios, saludos a Liliana Polo, que nos escuchó un rato la vez pasada, y me decía, este programa nada más está como del Ecuador para abajo, y le dije, no, vamos a brincar a todos los puntos del planeta, nada más dennos tiempo, porque sí, de que nos basta y sobra música, tenemos suficiente. Entonces, bueno, ahora, ¿qué es lo que nos vas a proponer? ¿Ese es el que tú propondrías ahorita? No, apenas bueno, iba a poner unos brasileiros para que también vengamos del lado americano. Pues vamos a poner un poquito de música brasileña. Caleidoscopio es el grupo que voy a presentar, Você Me Apareceu. Y bueno, es un conjunto que empezó en el 2002. Y pues es una música bastante pegajosa, se queda en la cabeza realmente. Entonces, bueno, ahorita es la invitación a escuchar a Caleidoscopio. De tu lado, ¿qué tienes? De mi lado, pues vamos a tocar uno que también se nos quedó la otra ocasión, que es el conocidísimo Antonis Remos, que es también de la corriente nueva de Grey Pop, y que toca un poquito también este ritmo que le llaman Seibekiko, que viene un poquito Seibek, que hace alusión a los guerreros de Anatolia. Ahí está muy metida siempre la historia de diferencias que hay entre Grecia y Turquía históricas, que bueno, son conocidas, muy difíciles. Traes un turco ahí para que se sigan, sí, para que hagan las paces ahí. Pero no, este es muy rico. Es un remix de una canción que se llama Cardia Mumin Anishehis, es decir, algo así como No te preocupes mi corazón. Ay, y es bueno, digo, o sea, muy rico. Estás no. Enamorado, no te hagas, ¿no? Mi vida, mi cielo, te adoro. Eso se llama bullying auditivo. Bueno, pues estábamos en lo rosita. Sí, sí. Está lindo. Y bueno, yo el tema que vamos a oír es del 2002, pero suena muy vigente. Se puede hacer de cualquier momento. Entonces, ahorita regresamos con estas dos propuestas. Seguimos aquí en la Rocola de Euterpe. Saludos a la lúdica mujer impúdica que nos manda coscorrones por estás los escuchando audios, pero ya lo estamos voz radio, componiendo. La voz y, del pueblo. Pues, qué bueno que nos estás escuchando. Y ahorita regresamos. Estás escuchando nuestra voz radio. La voz del pueblo organizado. Você me apareceu. Você me apareceu. Você me apareceu. Você me apareceu. Fez o tudo ter assada. E vice-versa. Foi submersa. Arrasei a mãe. escuchando nuestra voz radio, la voz del pueblo organizado. Estás escuchando nuestra voz radio, la voz del pueblo organizado. Θα χωρίσω que baila, porque traes cosas que a mí, la verdad, sí, se me antojan bastante para traerlas una y otra vez y atascar mi MP3. Y bueno, yo siempre traigo música, ya decía yo al principio en la otra emisión, que para mí es como una adicción. Yo no puedo estar sin música, entonces, y aparte me como que siempre tengo la necesidad de escuchar música nueva, ¿eh? Hay gente que se queda con las mismas rolas y mucho, como de edad, que no pasa de los 80s, pero bueno, aunque esas clásicas me gustan, entonces la verdad es que renuevo con mucha frecuencia lo que traigo. Pero sí lo disfruto bastante y lo escucho lo más que se pueda. Y pues, en tu caso, ¿cómo le haces para andar buscando tanta canción? Bueno, algunas de verdad que luego uno se las topa precisamente revisando estos compilados, los resultados de concursos musicales en otros países, en otras latitudes geográficas. Y bueno, es una delicia, te vuelves más demandante, eso si quieres conocer algo más, algo nuevo. Bueno, en general la experiencia creo que es muy rica, ¿no? Muy deliciosa. Ah, bueno, pues de una vez mando saludos a mi madre que está ahí por ahí, que dice que tienes la... Híjole, que qué voz, yo creo que como que lo derrites. Entonces, que le mande saludos, por favor, a la madre judía. Enormes saludos, abrazotes y beso. Tronado. Y pues también por anda ahí al Stroke, entonces también un saludo al Stroke, que ya está aquí, dice que escuchando lo del bullying auditivo. Entonces, bueno... Ahora te voy a poner una combinación de... Es cover y además es soundtrack. No sé si tú viste el Moulin Rouge. Sí. ¿Sí viste eso? Bueno, yo tuve tan malos comentarios de esa película que la verdad es que no la vi. Pero, bueno, visualmente parece que sí tiene mucho atractivo. No sé si la historia valga la pena, la verdad es que no. Desconozco el contenido, pero la verdad es que el soundtrack sí está muy entretenido, está muy atractivo. Y bueno, sorpresas para escuchar cantando a Nicole Kidman y a Ewan McGregor, ¿no? Son como que cosas extrañas que ocurren en la vida. Pero mira, Nicole Kidman sí se defiende bastante. Tiene por ahí un dueto que es bastante extraño con Robbie Williams, además haciendo una cosa rarísima porque es un bolero de una canción que es de Frank Sinatra con Nancy Sinatra originalmente, pero ellos la hacen en inglés y así es el bolero. Pero bueno, eso no vamos a escuchar ahorita, sino que te voy a presentar de este soundtrack del Moulin Rouge esta canción que bueno, hasta donde yo entiendo sí la interpreta Nicole Kidman. Es una escena que, bueno, como esto en realidad es un, como es cover, originalmente es de Alka Yagnik, que es una intérprete que tiene muchos éxitos en la música hindú, lo que ahora le ponen el Bollywood, que es el estilo de películas hindús, que, bueno, pues la industria hindú del cine es la que más produce en el planeta. Y casi todas lo que tiene más pegue son estas producciones musicales con gran dinero para lo que son bailarines, escenarios. Es algo impresionante. Entonces, la escena que se puede ver en el Moulin Rouge es bastante similar a este tipo de música. Y te digo, el original es Chama de Alka Yagnik, pero bueno, la versión del Moulin Rouge, hasta le cambiaron el nombre. Y bueno, no sé, ¿de tu lado? De mi lado nos vamos con el príncipe del pop turco, con Tarkan Tepetoglu. Tepetoglu, que bueno, la mayoría lo conoce cuando hizo su debut cantando en inglés con Simarik, exactamente. Que no es un besito, Simarik no es besito. No. Se refiere más, digamos, que a lo caprichoso que puede ser uno. Y bueno, esta canción que vamos a escuchar, que se llama Usaak, algo así como distante o lejano, está en su material Karma de 2001, uno de los mejor reconocidos incluso a nivel de críticas, donde se da un crecimiento mucho, digamos, que en el cuidado que tiene en sus materiales. Esta canción era de manera obligada colocada en los antros de árabes, que la escuchabas mucho, y además era un momento en que, bueno, seguía siendo el rostro de la refresquera Pepsi en los países árabes, entre es otras como cosas, un Ricky, ¿no? Martin. Así es. Así de guapote. Así de gay también. Sí, así de diverso. Sí, cómo no. Y así diría yo también, a veces un poco hace el equilibrio, ¿no? Con la otra marca de bebida de color oscuro de ideología feminista, ¿no? Igual de horrorosa. ambas y dañinas para la salud. Pero qué bueno que la música rompe esas barreras. Y lo que a mí se me hace triste es que solo nos hayamos quedado con ese primer material de Tarkan. O sea, no ha llegado todo lo demás. Tiene una producción amplia. Siempre se sigue preparando, sigue educando mucho su voz, eso sí hay que reconocerlo. Y pues sigue siendo, por algo, repito, un rostro muy importante. En 2004 lanzó su fragancia. Sí, entonces. Porque huelas a turco. Sí. Ah, bueno, usted está sabrosón, entonces. Bueno, pues entonces. ¿Y tú te pusiste eso? ¿Te pusiste loción turca o porque tú siempre andas bien perfumadito? Bueno, pues vamos a escuchar primero a Nicole Kidman y al elenco del Moulin Rouge y después a Marta. Y ahorita seguimos aquí en la Rocola de Euterpe. Nuestra voz radio, la voz del pueblo organizado. www.nuestravozradio.org. Estás escuchando Nuestra voz radio, la voz del pueblo organizado. www.nuestravozradio.org. Estás escuchando Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. Estás escuchando Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. Sürerken sıkılandan el içinde ağlayandan, el içinde ağlayandan. Uzak tutun beni, uzak uzak tutun bana, uzak. Viernes para estar aquí escuchándonos en nuestra voz radio, aquí en la rocola de Euterpe, la musa que inspira a los músicos, o que debería inspirar a los músicos, para tener todo este surtido rico y variedad que estamos probando y degustando, ampliando los oídos un poquito, o sea, no hemos puesto nuestras cortinillas, pero están prometedoras, ¿verdad? Sí, definitivo. Para di no al reggaetón, di no a las 40 principales y pasemos un poco de esto de 50, 60, 70, 80 y más, porque casi que es siempre lo mismo. Pero bueno, ahorita me voy a dar un brinco. Aquí me están diciendo que así un papacito como Tarkan le gustaría mucho a la madre judía. Que porque sí está como de mándenmelo a traer. Ok. Sí, mira, que sí, yo he sabido esto de los turcos, las personas de que estamos de este lado a la América, dicen que sí, que son muy atractivos. Todas tienen un corte muy distinto a la gente que estamos acostumbrada a ver por acá. Aunque también el caso de Tarkan es particular, porque su familia es parte alemana y después él ya regresa a vivir a Turquía. Por eso tiene también ciertos rasgos muy curiosos. Con razón le abrieron las puertas de las disqueras, ¿eh? Es que no era naturalito nada más, de un lado. Pero bueno, mira, ahora te voy a presentar tres de un grupo que voy a recomendar para que escuchen algo del Perú para todo el mundo. Ah, no, ese era el grupo Fantasma, ese era Cumbia Pura. Nova Lima es un producto de exportación. Porque una vez platiqué con una amiga peruana y me dijo que ni en su vida los había escuchado. Pero lo que sí había sonado un poquito más es el tema Machete, que estuvo un rato en alguno, con un video sobre todo en un canal desaparecido, en Nat Geo, que tenía una propuesta muy interesante de videos de todo el planeta. Muy bueno, pero pues parece que no sobrevivió. Lo que sí es que después apareció... Alguien me dijo que sí le gustó esa película. Yo la verdad no la he visto, la película de Machete. ¿Tú la viste? No. Machete, que es de Robert Rodríguez. Y bueno, es un personaje que yo había visto en Los Mini Espías. Así de extraño está esto. Pero de ahí sacaron la misma rola que se llama Machete para hacer un remix y tenerla en la película. Pero bueno, Nova Lima es un grupo que tiene ritmos africanos, ritmos peruanos, y luego los mezcla con cosas modernas, tiene disc jockeys. Está conformado por bastantes integrantes: Ramón Pérez, Grimaldo, Rafael, Carlos, Milagros Guerrero, una de las intérpretes, Juan Medrano, Mengué, Pierre Padilla y Constantino Álvarez. Y parece que ellos han viajado mucho, entonces se han nutrido de muchos ritmos y han tenido bastante éxito fuera de Perú. Entonces vamos a escuchar, pues sí va a estar el Machete por ahí, pero otros productos de sus discos recientes. Tienen, el primer disco era Nova Lima, después Afro, luego Coba Coba y después Ritmo Perú. Entonces nos quedamos con eso y bueno, ahorita regresamos. La voz del pueblo organizado. Estás escuchando Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. Tengo 3 días que no como, 4 que no bebo agua. Todo hasta el tres días que no como, cuatro que no bebo agua. Escuchando nuestra voz radio, la voz del pueblo organizado. www.nuestravozradio.org. Ya estamos acá otra vez. Bueno, yo sí estoy baile y baile. ¿Te gustan estas mezclas de géneros? Sí, sí. Sabrosona, ¿no? La idea era la invitación, porque pues ya si alguien está todavía en su trabajo así de, oh no, ¿cuánto falta para que se acabe este tormento? Bueno, lo puede ir disfrutando y pasando rico, o a lo mejor disfruta mucho de su trabajo y está clavadísimo, pero pues también puede estar escuchando esto para moverse allí en la silla. Y bueno, pues tenemos propuesta. Ah, primero una invitación para quienes escuchan Nuestra Voz Radio. Va a haber un evento, el segundo aniversario de Metáforas, Palabras al Poder, que se va a llevar a cabo mañana de las 11 de la mañana a las 5 de la tarde en La Pecera, allí en la Casa Talavera. Y bueno, pues, ¿qué es lo que va a haber, Jorgito? ¿Qué tenemos? En el evento, pues, propuestas de poesía, va a haber también comida muy rica, música. Yo creo que va a ser todo un ambiente para integrarse. La tertulia se aproxima. Sí, sí, sí. Además tiene el respaldo de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Yo creo que es una ocasión importante para tener un sábado rico, ¿no? Diferente, además. Y bueno, si se quieren lanzar hasta el centro, pues se pueden ir a la Casa Talavera, que está ahí en la República del Salvador, ahí esquivando unos cuantos vendedores ambulantes. Van a llegar a ese espacio que está recién renovado, porque la UACM la tiene como parte de su universidad, pero también le ha dado una renovación porque es un monumento que pertenece al centro histórico. Entonces se pueden dar una vuelta, y si no quieren llenarse de gente, pues lo pueden escuchar, por supuesto, por aquí, por la estación, aquí en nuestra Voz Radio, y se echarán un ratote de todo esto que va a estar muy, muy, muy divertido. Y bueno, seguimos con la música. ¿Qué es lo que nos vas a poner? Bueno, para dulcificar un poco también la sección reclamos, que nos han dicho que a veces el asunto aquí está empoperado totalmente, en el sentido de pop. Ay, no es cierto. Ay, qué cosas. Pues vamos a escuchar a un grupo que es un poco más de rock. Es un grupo francés que ya tiene una trayectoria de mucho tiempo, desde los 80s, pero es muy emblemático, Indochine. Y bueno, este grupo, sobre todo sus materiales son muy bien recibidos por la crítica. Tuvo un repunte en 2002 con este material llamado Paradis, del cual vamos a escuchar un tema que se llama Dunkerque. Creo que podemos ver que volvió a renovar, digamos, su número de fans, porque su lanzamiento fue igualmente disco de platino, y bueno, de ahí en adelante han sido igualmente empezar a repuntar con el millón de copias vendidas, etcétera. El vocalista, pues, es muy conocido. Oye, que un millón de copias en estos tiempos, sí, sí. Nicolás Sirkis es además el vocalista, me refiero, de origen ruso, pero es además todo un personaje y tiene un carisma fuera de serie. Entonces vamos a escuchar Dunkerque de Indochine, y después, si quieres, vamos a darle también el equilibrio con una voz femenina, con una mujer también muy conocida, estadounidense, Cyndi Lauper. ¡Uy! Que bueno, muchos piensan que el asunto fueron nada más sus primeros materiales, el Shishunushal. O sea, que es del 84-86. True Colors, A Night to Remember, pero después... La de I'll Draw All Night. Sí, no, en realidad después vino una incursión en el cine con películas como Vibras. El soundtrack de Tycoon, ella había hecho algo para Goonies, para... Ese me gusta. Pero después como que fue cambiando mucho su estilo, sobre todo con el material Hatful Stars, que fue, digamos, muy inspirado por Yoko Ono. Oh, buenísima. Sí, otro día traigo yo a Yoko Ono, que esa mujer, de veras, cómo ha sido calumniada en el planeta, pero cuando se pone a hacer música también tiene materiales muy, muy interesantes. Sí, yo creo que en un momento dado dedicaremos algo especial tanto para Yoko como para el material Hatful Stars, porque además es un material donde las letras tocaron temas muy álgidos: racismo, aborto, violencia doméstica, homofobia. Entonces, bueno, la posicionó, digamos, que en un lado muy importante. Y pues bueno, esta canción que vamos a escuchar, que es de un material de 2009, que se llama Bring Ya to the Brink. La canción se llama Into the Nightlife y fue muy conocida, ¿verdad? Está buenísima, esa me encantó, porque es así de... me gusta que además Cyndi Lauper, que en algún tiempo salió, digamos, que en sus marcas listas fuera al mismo tiempo que Madonna, y en su temporada inicial las comparaban mucho. Y a lo largo de los años me parece que lo que tiene y me gusta de Cyndi Lauper es que se ha sabido envejecer con estilo, no está insistiendo en parecer eternamente adolescente. Tiene un look que va muy de acuerdo a la edad que tiene y no se ve mal. Y en cuanto a también esto que tú decías de la lucha que tiene, me gusta el trabajo que lleva con su gira permanente, la de True Colors, ¿no? La también Fundación True Colors. True Colors, que tiene a distintos artistas, se invita para a estar a favor de la población LGBTI, y que pues te invita a mis favoritos, a los B52, y por ahí también a Rachel Fredo, o sea, Tegan and Sara, todos ellos son buenísimos, ¿no? Entonces, puros de colores. Entonces, pues hoy está sabroso el bloque que prometes ahorita. Entonces, pues seguimos con Indochine y con Cyndi Lauper, y regresamos aquí a la Rocola de Euterpe. Vamos. www.nuestravozradio.org. www.nuestravozradio.org. Estás escuchando nuestra voz radio, la voz del pueblo organizado. Got this endless bitch to ride into the night. Fortune cookies as I'm right. Kung Fu life. Shake your body, miss it, gonna make your body bust it back. Hey, hey, hey. Masacrado, porque aquí no te enojes, Jonás. Ahorita decimos todos los anuncios. Le saludo también aquí a Jonás Vázquez, que nos está apoyando en la máquina, la mezcla, porque las máquinas luego sí parece como que cobran vida y se revelan aquí, sobre todo, ¿no? Empiezan a hacer artes y magias contra nosotros. Viernes de venganzas. Sí, de los objetos inanimados. Y bueno, yo estaba disfrutando mucho a Cyndi Lauper, también es como una de las rodillas que traigo ahí. Hay unas que son como de fijo, ahí están siempre, en todo momento. Y bueno, Chris estaba aquí diciendo que casi que yo cono ni en la sopa. Y yo, qué barbaridad. Y que le gustan más las canciones que no que son de Yoko Ono, pero que no son interpretadas por ella. Yo dije, ah, no, bueno. Después ponemos un poquito de allá. Y por acá decía Ale Strock que también le gustó lo de Nova Lima. Los tambores, las percusiones, supongo, le agradaron. Y pues seguimos aquí en la degustación musical para que los oídos se amplifiquen un poco más. Entonces, ah, de veras, se me toca a mí, ¿verdad? Sí, sí. Ya se me fue, ¿qué es lo que iba a hacer? Tú dime, ¿qué es lo que ibas a poner? Bueno, yo después de ti estaría poniendo a una cantante nigeriana para que vean que no todo el asunto es Yushandur, Sharday. Ah, no, no, no. No, o sea, esta cantante se llama Asha. Así se pronuncia, se escribe Asa. Su nombre en realidad es Bukola Elemide. Canta en francés. Y bueno, ha tenido, la verdad, mucho impacto. Si tienen ocasión de que caiga en sus manos el material Beautiful Imperfection, verdaderamente es una delicia. Sus ritmos son como de jazz soul. Su imagen es muy retro, totalmente. Y bueno, en 2007 se llevó el premio Constantin, igualmente entregado en Francia como una como mejor cantante, mejor voz de origen africano. Bueno, de mi lado voy a poner a Subsonica, que es un grupo italiano que está catalogado en rock alternativo. Hoy está en indie también y su trabajo viene desde el 96 hasta la fecha. Es un grupo que, para que también no piensen que todo es las romanticosnas empalagosas, así Eros Ramazzotti o otras como que lo único que llega a México y es de sufrirse es cantantes italianos que cantan en español. Y yo digo, pero ¿por qué no cantan en italiano? Como si abundara. Pero bueno, y fíjate, anteriormente, o sea, México, cuando no estaba bloqueado de estos países, consumía bastante música italiana, se produce muchísimo de lo que a la fecha otros cantantes van y se surten a Italia y después se lo llevan a otros lados. Y antes México era muy practicante de ese, digamos que lo volveríamos como cover, ¿no? Para no llamarlo de otro tipo, pero sí era algo que se utilizaba mucho. Pero bueno, los italianos, aparte de prolíficos en la música, no solo se quedan en un solo género. Entonces, por eso voy a proponer ahorita Subsónica. Y pues seguimos aquí en la rocola de Euterpe. Ahorita regresamos. Nuestra voz radio, la voz del pueblo organizado. Nuestra voz radio, la voz del pueblo organizado. Yeah. escuchando nuestra voz radio, la voz del pueblo organizado. Estás escuchando nuestra voz radio, la voz del pueblo organizado. Woke up early this morning with a smile on my face. Thought you were next to me, but then I see you walking away. Something arrived this morning. Is it a sign he's leaving me? So I call on a friend whom I know better than me. You worry much about things you don't understand, but don't give up if it doesn't go with the plan. Why not have some fun while you're still young and still okay? 'Cause life is short, do what you can today, today. What can you be happy? Ooh, ooh, ooh, ooh. Why can we be happy? Ooh, ooh, ooh, ooh. What is life about? Did nobody tell you the reason why I ask? I can see you're so confused. Oh, you worry much about the things you can't see. You have it all, but your money is to complain. Why not live this life while you're still young and still okay? 'Cause life is short, do what you can. El micrófono, pero bueno, estamos aquí. Yo digo que sí estás enamorado total. Mira nomás estos globos rosas con esta muchacha. Pero Asha. Yo no hice el video. Hasta la cámara rosa, mira. Si quieren ver a Asha, why can't we? Esta cantante, sí, sí, me parece que está agradable el sonido y pues el video se ve lindo, lindo, como dices, retro, sí, ¿no? Así como de televisión viejita. Ajá. Pocos elementos al fondo, casi todo para bailar y retomando aquí algunas escenas de película como de Footloose. Y bueno, pues aquí todavía estamos aquí, estamos dándole vuelo. Yo, la vez pasada nos llovió, pero ahora no, sigue la tarde cayendo y el calorcito se está apaciguando aquí en nuestra voz radio, que mira, el público está reanimado, está, si lo ven en la cámara, aquí ya están durmiendo, pero no, les vamos a poner a bailar. Les voy a poner un country. Para que vean que sí, aquí sí hay de todo. Esta rocola sí gira y gira y gira. Es un cantante que se llama Alan Jackson. Y el tema, ay, es que es muy chistoso, pero se llama Chattahoochee. Chattahoochee es un pueblito. Entonces la canción se refiere a ese pueblito. Es bastante banal la canción. Se refiere a echar relajito, pasear, salir en carro. O sea, nada, nada que sea muy pensante. Pero sí es muy bailable, muy, muy buen ritmo. Y pues hay veces como que el country, pues hay varios países que lo tocan. Este sí es de Estados Unidos, pero puedes encontrar country irlandés, country británico, hay en otros países, por supuesto, no solo los que hablan inglés, pero que tienen Canadá. Canadá, que tienen este género bastante esparcido. ¿Y okay. tú? Y bueno, yo para variar un poquito, a la francesa Laurie, que bueno, es también un todo un espectáculo visual. Ay, ay, ay, ahorita busco. Sí, bueno, ella es, bueno, además de eso digo, es multiplatino. De su último material fueron 8 millones de copias que vendió a nivel mundial. ¿Qué podemos decir de ella? También la ha hecho para doblaje de películas. Ha intervenido en películas del tipo Stuart Little 2, la segunda parte. Ay, tú. No, yo sé que no te las perdiste. Tinkerbell, la segunda. No, no, bueno, no, no, no. Es porque es día de la niña y el niño, ¿verdad? Sí. Que sí, te sí, estás aquí Luis, aproximando después, a tus sí. comedias favoritas de Canal 5. ¡Qué horror! Y después del simulacro en la mañana, yo creo que nos merecemos algo así. Oye, pues ya que tiemble para que valga la pena, no, no es cierto. ¿Qué tal? Bueno, escucharíamos esta canción que se llama Play, de Laurie. Y ahorita seguimos aquí en la rocola de Euterpe. Te digo que se nos duerme acá el muchachón. She was appuie sur play. Acá de regreso en la última ronda, como dirían. No, no es cierto, todavía estamos de pie. Aquí, yo disfruto mucho las propuestas tuyas, por eso nos llevamos a todo dar en esto y en otras cosas. Y pues acá tenemos a Salvador, que nos acaba de sintonizar como si fuera esto radio tradicional, y dice que cuando vas a poner música sacra. Okay. Es una petición, no sé, es claramente una petición, chavita, para que nos digas si sí la buscamos y verás qué cosas te encuentro, porque hasta de eso tenemos. Y bueno, lo que sí, a ver, Jonás, apóyame con eso, con cómo nos pueden escuchar, si es que tienen celular, si es que tienen iPad o cualquier alternativa. Bueno, nos pueden escuchar en la aplicación de Android, que se llama TuneIn, se escribe TuneIn, y de ahí nada más nos buscan como Nuestra Voz Radio, o nos pueden escuchar directamente en la página de www.nuestravozradio.org, que el reproductor también se puede escuchar desde un celular. Y también nos pueden buscar por YoStream, que estamos como Nuestra Voz Radio, o en YouTube como Nuestra Voz Radio. O sea que hay muchas alternativas para que no se escuchen y no se lo pierdan, y si por algo no están en el en vivo y a todo color, nos pueden ver más adelante en YouTube, va a estar grabado, cada capítulo va a estar por ahí, nada más nos buscan Nuestra Voz Radio y La Rocola de Euterpe. Ya nos tenemos que ir despidiendo porque ya se nos acabó, ¿tú crees? Yo a mí se va de volada, y ahora sí nos dimos gustazo, pone y pone rolitas. Entonces, bueno, ¿tú qué vas a poner? Porque la mía va a ser así como el final de película. Pues una rápida, yo creo, de un lituano que se llama Andrius Pojavis, que también participó en el famoso Eurovisión de 2013. Y bueno, él viene de un grupo de nombre enigmático que se llama Hetero. Su ritmo es como indie rock, Andrius Pojavis, y bueno, pues estaríamos escuchando esta canción de Something. Tú estás pegado a los Eurovisiones, yo no creo que te pierdas ni uno. Eurovisión nudo. Y bueno, ya decía que saludaba a Ale, que nos estaba escuchando desde el trabajo, a Chris, la madre judía, que también está en el trabajo. ¿Ves? O sea, ese es el horario de trabajo, para que salgan muy animados, corriendo a sus citas, a sus pachangas, a su fin de semana y de descanso. Saludo a Chavita. Nos vamos a ir con un clásico, muy colocado sobre todo a través de películas, series de televisión, pero es un tema que originalmente está cantado del 1936, te voy a poner algo retro, sing, para que Salvador baile y rock and roll. Bueno, no, este es un swing, pero la versión más conocida, que es la que voy a poner, es la de Benny Goodman, y por supuesto, como a mí me encantan las percusiones, pues acá el baterista loco se da vuelo. Entonces, pues sí, es como algo muy, muy, muy clásico del cine hollywoodense, pero pues te digo, explotado en cualquier otro tipo de producciones, series, películas, es muy buena. Pero bueno, el tema Sing, Sing, Sing, originalmente es de Luis Prima, y cuando lo hizo, pues hasta fue a dar al bote, tipo, no era como que algo, no sé si tenga que ver que lo metieron a la cárcel por la canción o por otra razón, pero originalmente sí tiene letra, pero pues lo más difundido ha sido esta versión instrumental. Con la que cerraríamos. Entonces, pues nos vamos despidiendo para que sigan aquí, nos escuchen. Ya aviso que sí, vamos a tener el fanpage para que sí, ahí pondremos todos los videos, porque también vale la pena. Estas canciones, a veces mucha de la creatividad de los artistas también se ve a través de sus videos. Y bueno, ya me despido, nos pueden seguir escuchando aquí los viernes de 4 a 6 en Nuestra Voz Radio. Yo soy Paulina Martínez. Soy Jorge Yáñez y que tengan un fin de semana súper. have to tell you something. It's been on my mind so long. I've got to tell you this. It's been on my mind way too long. I promised myself to tell. Instead I'm falling apart to see you here. If you don't know, I'm in love with you. When summertime falls, it becomes untrue because of the shoes I'm wearing today. One is called love, the other is pain.